saber que yo nunca tuve de tu amor la fuerza para luchar de un gladiador. Mis brazos cayeron sin fuerza y sin piedad, desataron duros golpes a los dos. Siempre quise amarte, mi amor, solo pido ser para ti. Y aunque tenga que cortar rosas muertas del jardín, quiere que alguna vez piensas en mí. Y aunque solo con mirar me tendré que conformar, tu amor con esa paloma se va. De tu amor la fuerza para luchar de un gladiador. Mis brazos cayeron sin fuerza y sin piedad, desataron duros golpes a los dos. Siempre quise amarte, mi amor, solo pido ser para ti. Y aunque tenga que cortar rosas muertas del jardín, creeré que alguna vez piensas en mí. Y aunque solo con mirar me tendré que conformar, tu amor con él.